pensar el dolor que él sufrió. Por amor lo dio todo en el Calvario. No dejemos de pensar el dolor que él sufrió. Por amor lo dio todo en el Calvario. El dolor que él sufrió, por amor lo dio todo en el Calvario. No dejemos de pensar el dolor que él sufrió, por amor lo dio todo en el Calvario. Dejemos de pensar.